periodístico. Iba a decir que es raro, pero raro es aquello que sorprende o es extraordinario, digo, no forma parte de lo cotidiano, ¿no? Raro es aquello que te genera o te inquieta porque no es lo habitual. Pero la verdad que hoy, cuando recorría los diarios, los diarios convencionales, los tradicionales, para ponerle nombre, Clarín y La Nación, veo que están más preocupados por la detención de Leopoldo López en Venezuela que por lo que pasa con Milagro Sala. Y ayer hubo una noticia importante, relevante, de carácter internacional, que si estuviéramos en un país menos dominado por esta oligarquía mediática y más por las lógicas democráticas, se produjo una noticia que tendría que haber sido tapa de los principales diarios de nuestro querido país. Pero a esta oligarquía mediática le gusta censurar, a esta oligarquía mediática le fascina hacernos creer que vivimos en un lugar cuando en realidad estamos viviendo en otro. Y me preguntaba qué hubiese pasado si la detenida fuera Margarita Barrientos en un gobierno kirchnerista, ¿no? Las tapas y cientos de tapas que hubiera hecho Clarín, que hubieran hecho La Nación, reclamando por la libertad de Margarita Barrientos. Entre otras cosas porque también hubiera sido una forma de hostigar, de horadar, de demonizar al gobierno de Cristina Kirchner, a quien odian, como la odia Piñanelli, como odian... Hay muchos odiadores en la Argentina. Yo les recomendaría que se tomen un tecito. Pero lo que pasó es realmente fuerte y contundente. La Organización de Estados Americanos, que no es la CELAC, que no es la UNASUR, la Organización de Estados Americanos, que tiene sede en Washington, que ha tenido peleas históricas con Cuba, con Fidel, la Organización de Estados Americanos, que es de alguna manera un apéndice liberal de la unidad del continente, si se quiere, se ha pronunciado a través de su presidente, que es Luis Almagro, su secretario general, mejor dicho, pidiendo la libertad de Milagro Sala. Yo le voy a leer algunos parrafitos que ustedes quizás no han podido leer, porque esta noticia se conoció, está fechada el 28 de noviembre, se conoció ayer por la tarde. Hoy en los diarios la verdad que hay poco despliegue alrededor de esto. Sí está mencionado en La Nación, tengo que hacer esa salvedad, el titular de la OEA pidió la inmediata liberación de Milagro Sala. Es un tema menor, ¿no?, en la etapa de La Nación, pero está mencionado allí. No, obviamente, ocupando el título principal, que es lo que yo creo que debería haber sido. Pero dice así: señora Milagro Sala, parlamentaria del Palasur, penal de Alto Comedero, Jujuy, de mi mayor consideración, comparto la preocupación expresada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y reconocidas organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional. Su caso, a estudio de la Comisión Interamericana, me lleva a compartir las conclusiones del Comité sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que sostuvo que no se demostró en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad. Dice también Luis Almagro en esta carta: un paso alentador en este sentido, y que agradezco la invitación cursada a la Comisión Interamericana a realizar una visita, esto agradeciéndole al gobierno de Macri, sus conclusiones resultarán fundamentales para la puesta en práctica efectiva de las garantías necesarias. Reitero la preocupación de la Secretaría General de la OEA, en su caso particular, al considerar que la restricción a la libertad de expresión opera por la vía de una detención preventiva. En su caso, le dice Luis Almagro, que no se ha caracterizado por ser muy combativo, es un uruguayo, ha sido canciller en su momento del Frente Amplio, y llegó a la presidencia, a la Secretaría General de OEA, con más bien modales contemplativos hacia todos los sectores, digamos. Está un poquito más alineado, si se quiere, con la derecha del continente, curiosamente, incluso ha generado muchos problemas dentro del Frente Amplio, ¿no?, su postura, pero en este caso se ha portado bien. En este caso, la verdad que ha dejado por escrito algo que es muy importante, que es un documento exigiendo la libertad inmediata de Milagro Salas. Y a su vez le reconoce algo que no le reconoce nadie acá en Argentina, ni siquiera algunos movimientos sociales, que dice: en su caso, le dice Almagro a Milagro Sala, su reconocido trabajo social en favor de los desposeídos enaltece el carácter de sus manifestaciones públicas en un continente y una región que, por sus elevados índices de desigualdad, la mejor distribución ha de ser siempre uno de nuestros objetivos prioritarios. digo, hay un reconocimiento no solamente a que está injusta y arbitrariamente detenida, sino al despliegue, al trabajo social desarrollado por Milagro Sala y la Tupac Amaru allí en Jujuy y en varias provincias de la Argentina. Viniendo de Almagro, la verdad, es un gran documento. Creo que la exigencia de libertad para Milagro Sala puesta a este nivel complica mucho al gobierno de Mauricio Macri, y confío que antes de Navidades Milagro Sala esté abrazándonos y en su casa abrazando también a su familia. Y esto lo quiero vincular también con algo que va a suceder hoy a partir de las 12 del mediodía en el Cabildo. Va a haber una movilización al Ministerio de Economía y Desarrollo Social encabezada por el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala. Se llama así. Este frente está integrado por el Movimiento Nacional de Trabajadores Autogestionados, la Tupac Amaru, FETRAES, la Comisión Aníbal Verón, Corriente Patria Justa, Militancia Popular, Quebracho, Movimiento Germán Abdala, CTA, Federación La Central de CTA, Frente Desocupados, Agrupación Millera Piquetera, Coordinadora Barrera Argentina Resiste, Unión Nacional de Clubes de Barrio, Movimiento Nacional Compromiso Social y la Federación de Tierra y Vivienda. ¿Qué quiero decir con esto? Son todas las organizaciones que quedaron fuera del acuerdo que hicieron el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie con Carolina Stanley. Recuerda, ¿no? Hay la Ley de Emergencia Social, hay un acuerdo, ese acuerdo ha sido firmado, el gobierno se compromete a hacer alguna inversión social que esté por encima de lo que ya estaba más o menos pautado en el presupuesto nacional, se discuten cosas fuertes, incluso la posibilidad de creación de 1 millón de empleos. A cambio, la exigencia del gobierno es que estos movimientos sociales dejen por 3 años y pico de hacer manifestaciones conflictivas o algo por el estilo. Lo que habitualmente se hace en un acuerdo, se negocia, pero claramente en esa mesa no estaban sentados otros, estaban sentados el Evita, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie. Pero ninguno de los que yo mencioné, y que también son muy importantes, la CNST, por ejemplo, la Corriente, la Central Nacional de Fábricas Recuperadas, sí, creo que otro día hablábamos acá con el Negro Montes de Cooperativa Patricio, bueno, ellos no están sentados en esa mesa. Tampoco está sentada la Federación Tierra y Vivienda de Lío, la Unión de Club de Barrio, no está representada la Tupac Amaru. No está representada. Es más, yo no sé si fue producto de esa negociación, pero tampoco estaba la exigencia de libertad de Milagro Sala, que es una mujer tanto más importante que Pérsico o Emilio Pérsico, que me merece todos los respetos, el mismo respeto me merece Milagro Sala. La diferencia es que uno está negociando posibilidades, ¿sí?, con desarrollo social del gobierno de Mauricio Macri, y la otra está presa en Alto Comedero, en Jujuy, en un régimen autoritario y prácticamente en estado de excepción, con Morales a la cabeza. Me parece que son dos situaciones que no son exactamente las mismas, ¿no? Pero vamos a reconocer que Emilio Pérsico tiene una referencia y que Milagro Sala también. Ahora, me parece a mí que todas esas organizaciones sociales deberían sumarse hoy también a esta marcha para pedir que no solamente sean beneficiados o tomados en cuenta o privilegiados como interlocutores algunos y no los otros, ¿no? Porque la pelea por la emergencia social me parece que se tiene que dar en conjunto todos aquellos que tienen algún tipo de representación. Porque para dividirnos, la verdad, hay tiempo para dividirnos, lo que quiere Mauricio Macri, para dividir a todos estos sectores, trabaja la derecha incansablemente, trabaja el Grupo Clarín, trabaja incansablemente la Nación, trabaja incansablemente Massa. Digo, la verdad, para dividir al sector del campo popular, trabajan todos. Un flaco favor le hacemos cuando nos dividimos para abajo nosotros, que no estamos obviamente en la vereda del gobierno y que tenemos una mirada crítica sobre las políticas económicas que producen la desigualdad social y el deterioro social que este año se ha producido por las políticas neoliberales que aplica Mauricio Macri. Por eso les quería decir que me parece importante que bajo la consigna por una Navidad sin hambre y con trabajo se movilicen hoy todos aquellos que quedaron fuera de ese acuerdo, que son muchísimos, pero que a su vez se hayan dado el nombre Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala, que es una forma de poner, de visibilizar aquello que la oligarquía mediática no hace, aquello que la casta política olvida, y que tiene que ver con aquellos dirigentes, en este caso Milagro, que ha hecho mucho por los pobres de verdad. Yo sé que hay muchos jujeños que nos están escuchando y capaz que no la quieren mucho a Milagro Sala, porque ese tipo de liderazgo genera controversia. Están los que la aman, están los que la odian. Un poco lo que le pasa también a Cristina, ¿no? Esa gente que tiene una impronta tan fuerte, ¿sí?, no genera adhesiones absolutas, así como no genera odios absolutos. Lo que sí genera son campos que algunos adhieren, apoyan, y otros claramente critican, fustigan y atacan. No hay que, rajarse las vestiduras por eso. Todos los liderazgos han tenido gente que los ha seguido y también ha tenido gente que los ha odiado. después se define, se decide en una elección, en la compulsa electoral, en las calles, bueno, quién de alguna manera triunfa sobre otro, qué es lo que más hay alrededor de esas figuras, ¿no? Que yo creo que se ve todo mucho, por ejemplo, en Cuba ahora, ¿no? Hay gente que es anticastrista, sí, hay un montón. Hay empresarios que son anticastristas, sí, lo odia. Hay cubanos en Miami, sí, por supuesto. Ahora, cuando vos ves esos funerales, te das cuenta que la contracara de ese odio es un amor profundo de un pueblo, ¿no? Bueno, lo mismo pasa, creo yo, digamos, con aquellos que se han visto beneficiados por Cristina Kirchner, o con aquellos que se han visto no solamente beneficiados, sino protegidos, enaltecidos, y se le ha devuelto la dignidad de tener una escuela, de tener un taller, de tener un cantre, una pileta, como los que construía la Tupac allá en Jujuy. Y eso se lo deben a Milagro. Una piba que fue, siempre lo cuento, ¿no? Una piba de la calle, una piba que conoció en Poxy Rana, antes que otras cosas, una piba que fue la jefa de la Barra Brava de Gimnasia y Grima de Jujuy, y cuando tuvo la oportunidad, los mangos, la decisión política, el apoyo político, construyó viviendas, construyó hospitales. El primer tomógrafo que hubo en la provincia, que no sé si sigue siendo el único de la provincia de Jujuy, lo llevó Milagro Sala. Y hoy la OEA pide por la libertad de Milagro Sala, pero hoy también va a haber organizaciones sociales, en este caso el Frente por el Trabajo y la Dignidad, que se va a movilizar por la libertad de Milagro Sala, entre otras cosas, pidieron también que los entre a la mesa donde se sentaron otros movimientos sociales y que se discuta en serio no solamente una emergencia social que sea de coyuntura, sino también que sea la base para discutir la cuestión de fondo, que es, insisto yo, o que son las políticas económicas. Porque políticas sociales hubo y habrá siempre, ¿sí? Pero lo que genera el desempleo, la pobreza, la exclusión, son las políticas económicas. Son cuestiones de decisión política que se toman alrededor de una mesa, beneficiando a uno y perjudicando a otros. Entonces hace fuerza para modificar eso, que sea la unidad lo más amplia posible, y por eso felicito a la gente del Frente por el Trabajo y la Dignidad de Milagro Sala, que hoy a las 12, les decía, en el Cabildo se van a estar movilizando al Ministerio de Economía y Desarrollo Social. Roberto Caballero, por Del Plata.